abrace a mi Santiago querido. Entre los brazos de mi madre quiero estar y contarle tantas cosas del pasado. Cuando lo extraño me dan ganas de llorar. Ver a la madre lo más grande, lo más puro, con la ternura que siempre nos brinda amor. Ella es el ángel que nos guía por la vida. Amor de madre no se puede comparar. Madre, pronto volveré a mi Santiago. Siento tantas ganas de abrazarte cuando me acuerdo triste del pago. Madre, recuerdo en la noche tus consejos. No quiero tenerte nunca lejos. Quiero estar contigo siempre, madre. Yo le quiero dedicar para todas las madres con mucho cariño de parte de Jorge Belli. Y que sigan zapateando. A ver el abuelo también, que baile, que baile. Ay, hijo. Cuando regrese a mi Santiago querido, entre los brazos de mi madre quiero estar y contarle tantas cosas del pasado. Cuando lo extraño me dan ganas de llorar. Ver a la madre lo más grande y lo más puro, con la ternura que siempre nos brinda amor. Ella es el ángel que nos guía por la vida. Amor de madre no se puede comparar. Madre, pronto volveré a mi Santiago. Siento tantas ganas de abrazarte cuando me acuerdo triste del pago. Siempre más.